Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Otra semana más de éxitos en el Top 20. Yo soy Omar Dávila y estamos en el show número 39, justo después de las vacaciones de Semana Santa. Muchos salimos, muchos volvimos a nuestra tierra. Ya fuimos a visitar a nuestros familiares, los que viven en Estados Unidos y vinieron para acá, para México. Los de México se fueron de compras a Estados Unidos. No, hombre, a todo dar, todo el mundo de vacaciones, pero ya estamos de vuelta. Número 14. Y la fábrica de éxito sigue y sigue y sigue. El Monitor Latino no descansa y checa las 20 canciones más tocadas de la radio. Número 14. Pensando que nada ya está mal, haciendo los días lo habitual, quizás ni de menos ni de más. Dejaste que el niño se absorbiera, que viera la guerra natural, que de los extraños no hay sonrisas, que tantos mueren por falta de pan. ¿A dónde fue el amor que desapareció? ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó. Cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos, pero en la oscuridad. Aquello que vale en realidad, las charlas tan largas con amigos, quizás simplemente descansar. Nos han educado a hacer del llanto la imagen visible de fragilidad, y que una pareja no dura 10 años sin protagonismos de infidelidad. ¿A dónde fue el amor que desapareció? Los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos, pero en la oscuridad dijiste adiós. No me digas nada más si es que en tu mirada ha sido embarcado de frivolidad. Dime qué nos pasó, que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos. Número 13. Tú me dices que me vaya y te aceleras y no estoy. No me puedes explicar qué te pasa. Justificas mil razones y me gritas sin control. Luego llamas de camino a tu casa. Ya te descubrí. Suavemente, luego eres indiferente. Me apapachas y me pides distancia. Pero entiendo.

uno nunca sabe hasta dónde lo escucha. Mal saludo a Guatemala, 98.9 Radio Más FM. ¿Transmite el Top 20? Eso no me lo han confirmado. Yo no lo tenía en mi lista. Eso es bueno. Te das buenas sorpresas. Y bueno, programamos al guatemalteco más conocido, Ricardo Arjona. Vuelvo después de una pausa. No se muevan.